para el que cree, todo es posible. No te rindas, toma su mano. De él no he dudado, he caído y me ha levantado. No desesperes, toma su mano. No te preocupes si no tienes zapatos, o quienes no tienen pie, bañas han conquistado. Aferrate a su poder, te traerá abundancia, vendrá el tiempo bueno. Siempre cuando llueve escampa. Escrito y así es. gloria a tu nombre, Señor. Mi Nazareno bendito es el Señor. Él es mi amigo, mi hermano mayor, mi Jesucristo. Tremenda bendición para Negramente contar con el talento del maestro Alfredo Delgado, un maestro admirado, respetado, querido. Hey, para nosotros es una bendición. Gracias, amén y amén. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Esto es un sueño realizado. Nunca perderás a tiempo si lo alabas. Maravillosa gracia, cuán dulce es el sonido que pudo salvarme a mí que estaba perdido, que luché con un soldado y a veces sufrí, mi armadura he desgastado, pero por él he ganado y ahora me siento feliz. Con mucha gallardía a morir nos enseñó. Estrecha es la puerta y angosto el camino que a la felicidad nos lleva.